Bueno. ¿Qué onda, viejo? ¿Ya está listo? Todo listo, compa. Bien. A ver que este fin de semana se le va a pasar bien, machín. ¿Y aquí en Culiacán qué hay que hacer? Uy, compa. ¿A qué le digo? Mejor se lo puedo mostrar. ¡Cierro, viejo! ¿Y adivinen quién es? La adictiva de Mesilla. Vaya que hay viejas bien buenas aquí en Culiacán. Basta con echar la vuelta por el bulevar. De preferencia que sean carro chingón, ropa de marca pa' que parezcas buchón. Un fin de semana aquí en Culiacán es despertar bichi con una decán, escuchar la banda tocar mi canción, bailar en la calle un corrido perrón. Un fin de semana aquí en Culiacán pa' subir las fotos en el Instagram, presumirle al mundo en donde nací, que viejas tan buenas nacieron aquí. Y en todo México, viejón. Carros de todas las marcas se ven desfilar. Gente pesada en blindadas que sale a pasear. Escoltas bien entrenados cuidando al viejo. Los tantos llenos de juniors que andan al millón. Un fin de semana aquí en Culiacán es despertar bichi con una decán, escuchar la banda tocar mi canción, bailar en la calle un corrido perrón. Un fin de semana aquí en Culiacán pa' subir las fotos en el Instagram, presumirle al mundo en donde nací, que viejas tan buenas nacieron aquí. Adictiva también le zapatea.